Rocío, Emilia, Oñate, Ocha. ¿Dónde está Toño Brochero? A María del Tránsito le fueron a decir que su hijo en Barranquilla se estaba muriendo. Y de lo flaco parecía una lombriz y que el pobre Toñito se estaba consumiendo. Mi madre muy preocupada, una carta me escribió. Me pregunta qué me pasa, que si es que no como yo. Me pregunta qué me pasa, que si es que no como yo. Yo le contesto, madrecita de mi alma, hombre, que los estudios no me dejan engordar. Le garantizo que tenga usted mucha calma, si una lombriz parezco gallina no va a picar. Dígamele al viejo Pedro que su hijo estudiando está. Todavía no me muero, hambre de universidad. Todavía no me muero, hambre de universidad. Y en Guayaquil, Rafael Alfonso Horta Pérez. Está María Laura. Yo estoy ansioso por viajar a Chiriguaná, para reponer la fuerza, hombre, que yo he perdido. Pa' que me dé una vitamina mi mamá, tomame unos mondongos y estudio echar el olvido. Ya me cuentan las costillas, estoy flaco remanguilla. Yo quiero ir al playón, pa' comer viuda de pescado a orilla del río Cesar. Y una morena al costado, el hacho me va a buscar. Y una morena al costado, el hacho me va a buscar. María Leonela Martínez Cuello y Dago Alberto.